Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Agrios. Y nuestro amiguito fue a dar a la máquina de hidratadora número 4. De ahí salían comidas de hidratadas para 6 personas. Dios mío, por poco y me convierto en pavo a la boloñesa, ¿verdad? Ya lo creo, querido amigo. Aguarda, todo está solucionado. Llevémonos nuestras legumbres hidratadas. ¡Oh, formidable! Así no pesarán tanto. Todos nuestros túneles están repletos. Si tuviéramos una poca de agua, podríamos cenar. Permíteme traer el agua. Amigos.